pasas de largo y tus dulces ojos ven mi figura quieta mirando otra mujer. Y lo más curioso, que no puedes fingir, estás que te mueres porque no me fijo en ti. Pequeña orgullosa, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero. Pequeña orgullosa, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero. Nada. Si trato de hablarte, no quieres mi razón. Pero al mirar tus ojos, tiembla tu corazón.